estos momentos comienza su programa Manantial de Fe, transmitido diariamente de lunes a viernes en este mismo horario, dirigido y presentado por el reverendo Moisés Alvear, que a seguir tiene la palabra. A todos nuestros amigos que están en sintonía, que Dios les bendiga. Ese es mi saludo, un saludo cordial y afectuoso, porque en esta sintonía, en esta radioemisora, a este horario, la bendición de Dios llegará a su hogar y a su vida. Entonces, como siempre, nosotros traemos algo especial, un salmo lindo para cada uno de ustedes, aunque todos los salmos son lindos, más vamos a leer un salmo que habla del amor fraternal. El Salmo 133 dice así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sion. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Sin duda que es algo maravilloso que los hermanos vivan o estén juntos y en esa armonía de hermanos de familia, y los hermanos de la familia de Dios también. De la iglesia, los que nos tratamos como hermanos. Dice que es como el buen óleo sobre la cabeza. El buen óleo. Bueno, antiguamente los sacerdotes, cuando ungían a alguien, o cuando ellos eran ungidos a sí mismos también, ellos utilizaban el óleo o el aceite. El aceite para unción. Entonces, como la unción buena, la maravillosa unción del óleo que va sobre la cabeza, y dice que desciende sobre la barba de Aarón. Sí, la barba, esos cabellos que crecen en, ¿no es cierto?, los mentones de los hombres. Bueno, es porque Aarón fue el primer sacerdote que Dios escogió para que haya bendición en el pueblo entero, y entonces fue ungido con aceite, que se fue puesto en su cabeza y descendió aún por su barba. Es la bendición de Dios, es la bendición sobre aquellos que les gusta vivir en armonía, que les gusta vivir en la preciosa bendición de Dios, para que así haya felicidad, haya gozo, alegría, hermandad, haya sonrisas, haya todo lo bueno dentro del corazón de los hermanos. ¡Ah, qué salmo lindo! Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Si usted está peleado con su hermano, con su familiar, haga las paces, llévele un regalito. Pero de verdad, pues, que perdure. Va a ver que es mucho mejor estar así, en armonía, que estar peleado. Que en esta mañana, entonces, Dios toque su corazón para que haya la felicidad de la familia entera. Hoy es un día nublado, que tenemos un día nublado, muy frío. Cómo es frío. Así se está despidiendo este mes de junio. Que junio, julio, agosto, incluso septiembre. ¡Ay, qué frío! Bueno, aquí nuestra zona central de este Chile es así, y qué bonito que es, porque se sienten las cuatro estaciones del año. No hay casi lugar donde puedan sentirse así, en esta manera, las estaciones que nos da el Señor, para que veamos lo que hace en el invierno, lo que hace en la primavera, en el verano, en el otoño. ¡Oh, qué lindo es aquí! Aquí vemos una cordillera nevada durante los meses de invierno. Sí, e incluso también en primavera muchas veces hay nieve en la cordillera, donde podemos ver este espectáculo tan lindo en nuestro país, en nuestra zona central de aquí de Chile. ¡Qué lindo es nuestro Chile! Bendecido será cuando alabemos y bendigamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¡Ah, yo creo en este Dios! Creo poderosamente en Él, confío en Él. Por eso que aquel que confía en Dios, todo Dios lo hace. Y aunque pasemos ciertas dificultades, creyendo en Dios, confiando en Él, todo va a salir bien, porque Dios desea el bien para cada uno de nosotros. Hay que sembrar primero, hay que arar, quitar las piedras, surcar, regar y sembrar para después recoger los frutos. Así es en todo orden de cosas, que sea así en nuestra vida. Traje entonces para ustedes un himno precioso. Creo en ti. Mire, escúchelo bien. Juan Romero es un prolífico compositor que nos ha dejado tantas melodías tan hermosas como esta, que dice así: creo en ti como creo en el sol, su calor. Creo en ti, oh bendito Jesús, pues me das tu amor. Creo en ti, porque si no creyera, mi alma huérfana fuera y en mi vida no habría ni la luz ni el amor. Creo en ti a pesar de las dudas y a pesar de la ciencia. Te nieguen y cual reprobos viva, oh Jesús, creo en ti. ¿Alguien aquí cree en Jesús? De tu magna creación, creo en ti cuando escucho el reír de tu gente feliz. Creo en ti si percibo las quejas de los míseros parias que hasta ti se acercan en sus ansias de amar. Creo en ti, pues me diste tu mano cuando yo estaba solo. Yeah. oh Jesús, creo en ti. Cuando yo estaba solo, tú me diste tu mano. En mis densas tinieblas. Ah, Dios, es tan bueno, esta hermanos. Amigos que me escuchan, que podemos clamar a Él, podemos orar de la manera que queramos, como lo sintamos. No en esas formas repetitivas que muchas personas lo hacen, porque no sacan nada con repetir una oración que alguien hizo, lo escribió y todos la repiten. No, tiene que ser oración que sale del alma, del corazón, de los sentimientos, de las vivencias, de las necesidades, de las alegrías que tenemos. Eso es la oración, la oración en la cual podemos comunicarnos con Dios en forma personal. Eso es la cosa. Por eso, qué lindo este himno que traje en esta mañana, para que todos ustedes se hayan regocijado en este precioso himno que cantaba el pastor Marcos Huit. Sí, bueno, estimados amigos oyentes, quiero hablarle al respecto de la salvación. La salvación, ¿qué es lo que es salvación? Porque muchos han escuchado esa palabra, salvación, que hay que ser salvo, que tiene que salvarse. Ah, sálvate. En fin, ¿qué es lo que es salvación? Ah, es una forma muy fácil de poderla describir, pero muy grande de aplicarla o de seguirla. Salvación es que si alguien se está muriendo, se está ahogando, lo saca de la de donde se está ahogando y lo salva de morirse. Lo salva de un accidente, lo libra de aquello. Salvación. Dios quiere salvarnos a nosotros. ¿Por qué quiere salvarnos? Porque hay un edicto, hay un decreto que los hombres y las mujeres, lógicamente, mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Ah, ¿cómo lo dice la Biblia? Ah, el apóstol Pablo, cuando escribió a los hermanos de Éfeso, los efesios, allí, y les dice que Dios a nosotros nos dio vida cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Por qué muertos en delito y en pecado? Porque la paga del pecado es muerte. Así es de justo y así es la situación de cada ser humano. Porque el que transgrede los mandamientos y los decretos y preceptos de Dios está pecando en contra de Dios. Entonces, porque Dios aborrece el pecado. Dios no le gusta que la gente peque, pero Dios ama al hombre, a la mujer, aunque sea pecador. Él vino a este mundo para darnos el camino de la salvación, porque el pecado produce muerte, muerte y muerte eterna. Que estábamos muertos en delitos y en pecados, dice el apóstol Pablo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esto habla, ¿no es cierto?, de los hijos de Dios, que son desobedientes y siguen el pecado. Bueno, este espíritu del diablo opera para hacerlos desviarse de lo que es el camino de la salvación. Y el apóstol Pablo sigue diciendo a los hermanos de Éfeso y le dice a ellos, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, dice el apóstol Pablo, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y esta expresión tan linda que dice el versículo 5, por gracia soy salvo. Sí, no hay que pagar nada. Dios lo hizo todo. Él, dejando su trono de gloria, vino a hacerse hombre y se hizo hombre y habitó en la tierra y nos dio a conocer el camino de la salvación y por nosotros en la cruz, en el Calvario. Allí murió en forma humana, la parte humana de Dios murió en la cruz como sacrificio, como el Cordero de Dios, derramando su sangre por nosotros, por nuestros pecados. Y ahora nosotros es solo creer, somos salvos por gracia. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ah, mire la expresión maravillosa. Aquí dice Efesios capítulo 2, estoy leyendo. Y ahora le voy a leer versículo 8, que dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, estimados amigos oyentes, hermanos, no es por el sacrificio que hagamos, o las cosas que demos, o los trabajos, no, es por medio de la fe, y por medio de la fe es que nosotros alcanzamos la salvación. Si no creemos, hagamos el trabajo que hagamos, donemos las cosas que donemos, no será el efecto. Porque lo que produce la salvación es la fe en el Señor Jesucristo. Y dice todavía: y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Esto dice la palabra de Dios. Esto dice aquí en el libro de los Efesios, el capítulo 2, y he leído hasta el versículo 10. Pero mire aquí, cuando nosotros pecamos, cuando cometemos errores o faltas, o alguien se cree tan pecador, mire lo que dice. Por tanto, dice: acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Estabais sin Cristo en aquel tiempo. Mire lo que dice: alejados de la ciudadanía del Israel espiritual, del Israel de Dios, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, dice, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejanos, habéis sido hechos cercanos por la sangre, por el sacrificio en la cruz, por la sangre de Cristo Jesús. Estimados amigos oyentes, así es el camino de fe, así es el camino de la salvación, así es lo que se debe de seguir. Porque Dios lo hizo todo para nosotros. Después de muerto, no. Puede prenderle un camión lleno de velas. No habrá necesidad. Ya murió. Puede prenderle una vela más gruesa y más grande que un poste. Tampoco. Podrá donar toda su hacienda. Tampoco. Es en este tiempo, ahora, cuando usted tiene vida, es cuando nosotros podemos actuar por nosotros mismos y arrepentirnos delante, por fe, delante de Dios. Es ahí cuando Dios nos da el perdón en nuestra alma y lo sentimos. Esto lo han experimentado millones, millones de personas, hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos, ancianas, todo ser humano que con fe ora y pide al Señor. Experimenta, siente el perdón de Dios en su vida, y para que vea que realmente sucede, la persona cambia de actitud, cambia de forma de ser, cambia de vida, porque Dios lo hace así. ¿Y cómo podemos comprobar eso? Como dije, millones y millones personas que estaban perdidas en el pecado, en la droga, en los vicios, en las maldades, ¿ah? Cuando recibieron a Cristo en su vida, ahí entonces hubo un cambio tremendo en sus vidas. Cambiaron las palabras, cambiaron las actitudes, cambió todo. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo que estabais sin Cristo, eran todas esas cosas malas que se hacían y que se sucedían muchas veces en la familia. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Eso nos escribe aquí el apóstol Pablo. ¡Ah, qué cosa más linda es poder, estimados amigos oyentes, comprender y entender estas palabras de beneficio para toda nuestra vida, tanto la vida física como la vida espiritual! Este cuerpo físico como el cuerpo espiritual que Dios crea dentro de nosotros cuando nacemos de nuevo. Como Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer otra vez. Ah, sí, estimados amigos oyentes. Y dice todavía el versículo 16 que Él hizo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Ah, estimados amigos oyentes, y miren lo que dice, continúa la palabra del Señor diciendo: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ah, estimados amigos oyentes, le he leído una parte de la Sagrada Escritura en la cual nos gozamos en que Dios haya utilizado este maravilloso apóstol para darnos a entender el plan y propósito de Dios para nuestras vidas y para nuestras almas. Hoy es un día aceptable. Si usted clama a Dios, si usted dirige una oración a Dios, aunque sea con sencillas palabras, diciéndole: Señor, ayúdeme, perdone mis pecados, quiero ser una nueva criatura, Dios te escuchará y sentirás en tu corazón cómo Dios te habla y cómo Dios viene a tu rescate y serás salvado de la condenación eterna, que todo aquel que no cree será condenado, mas el que creyere y fuere bautizado será salvo. Esto es la bendita y poderosa palabra de Dios que se cumple fielmente. Amén. Quiero invitarte que levantes tus manos al cielo conmigo y levanta tu voz y dile gracias. Levante fuerte una voz en este lugar y dile: Señor, gracias por todo lo que tú has hecho en mi vida. Y ahora, en este momento de la oración, alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. Santo Dios, Señor Jesús, usted es el Dios verdadero y la vida eterna. A usted clamo en esta mañana y pido, Señor amado, que aquellas personas que también están rogando y pidiéndole a usted, ponga su mano poderosa de bendición en sus vidas y acepte su oración para ser salvo. Dios eterno, le suplico que en su grande misericordia y bondad, usted, Señor, reciba estas oraciones. Reciba al que clama y al que pide, y el que en esta mañana, Señor, está dedicando su vida a usted, pidiéndole que le haga su hijo, que le perdone, que le limpie, Señor, su alma. Sí, Señor, haga la obra poderosa en ellos, porque sé que usted está prestes y pronto a recibir las oraciones del que clama con fe. Que así sea, Señor amado, y que ellos sientan, Señor, su perdón y su amor. Oh, gracias, Señor, por la oportunidad que esta mañana me da a mí de predicar su palabra y de aquellos de recibirle en sus corazones. Le pido por los enfermos que ponga su mano poderosa de bendición y de sanidad y solucione sus problemas, Señor, y ayude a aquellos, Señor, que no hayan para dónde ir, y les dé el camino de la luz bendita, de la salvación y de la vida eterna. Se lo pido y se lo ruego en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén y amén, Señor Jesús. Aleluya. Estimados amigos oyentes, hemos orado juntos. Sí, yo, usted, los hermanos y hermanas de muchos lugares, muchas iglesias que escuchan este programa radial y que en el momento de la oración se unen todos en oración. Qué lindo es esto. Ah, hoy hay un culto maravilloso en nuestra iglesia, en nuestro templo, que está ubicado en la calle José Victorino Lastarria, número 630, segundo sector de la población Pedro Aguirre Cerda. Sí, la calle José Victorino Lastarria, número 630, la Iglesia Apostólica Unicista de Chile. Y este pastor, el reverendo Moisés Alvear, le vamos a esperar. Hay un lugar esperándole. Venga a la casa del Señor, pues recibirá la bendición. Ah, qué lindo será de tener que usted, de poder tenerle a usted con nosotros en nuestra iglesia y juntos adorar a Dios y recibir la bendición. Si Dios lo permite, el domingo nuevamente, hoy día hay culto, y el domingo nuevamente, culto a las 6 de la tarde. Que el Señor le bendiga. Amén. Aquel que es poderoso para guardaros sin caídas y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Que es poderoso. Quiero invitarle a que sea.